Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. 1, 2, 2, colgados, colgados, vamos, arranca Colgados del Aire. Muy buenas noches para todos. 8 y un poquito más, y todavía está de día. Estamos cerca de buenas tardes. No da a decir buenas noches, estamos todavía, cerca, ¿no?, de buenas tardes. Está cambiando el clima, ¿no? ¿Cómo se dice? La estación. La luz acá. Claro, está cambiando la luz en Parque Centenario. Sí. Buenas noches, Tincho. ¿Cómo andas, Mariano? Te noto nervioso. Hoy es un día en el cual estoy bastante disperso. No me di cuenta que tenía que hacer un programa de radio hasta las 8 y 2 minutos. Y te pusimos acá, te trajimos. Sí, no entiendo nada. Lo único que me interesa es tocar el timbre a los viejos que me abran la puerta y ver el partido Independiente. Una de pepperoni. Sí, hoy una pedimos, sí, la pizza de siempre. Esa pizza que últimamente no me está haciendo. Tengo un problema. ¿Para qué clase de problema? Tengo un problema. Hay una pizza en el barrio. Sí. Que me gusta mucho. ¿En este barrio? Sí, en este barrio. Me gusta, no demos mucho nombres. No, porque me gusta mucho. Cada persona que viene a casa dice, hay que pedir pizza en... Doy fe. Todos, ¿eh? Sí. Todos los grupos que vienen a casa piden eso. Es que es muy rica. Es muy rica. Hace 5 veces la estoy pidiendo que me está cayendo como el culo. Y es riquísima, no puedo parar de pedirla. Quizás el ingrediente mágico que hace que sea tan rica es lo que después te hace... Es que está, hablábamos lo que te hace eso con nuestro amigo Nicolás. Y decíamos que está más rica que antes. O sea que tienen que estar poniendo más de eso que hace mal. Claro. Sí, pero bueno. Bueno, no hablemos de estas cosas tan asquerosas. No importa. Vamos a dar paso a saludar primero. Hay mucha gente acá. Mucha gente, ideal para un día de calor. Sí, me siento feliz. Sí, está bueno, muchos hombres. Sí, sobre todo. Tenemos. Antes que nada, un columnista que va a estrenarse en una columna que ya se estrenó. Vuelve la sección Sin Pochoclo. Sin Pochoclo. Así es, pero esta vez no está Juan Faller con nosotros. Voy a seguir alternando y lo tenemos acá el señor Hugo Souto. Buenas noches. ¡Ale, Hugo! Sí. Y él trajo toda la tribuna. Sí. Las chicas que quedamos afuera, no sé qué pasó. Y pasa que... Me parece que no quisieron entrar acá. Complicado, ¿eh? Sí, estamos complicados nosotros. Tenemos también a la voz oficial de Colgados del Aire. Nicolás Martín Reynoso. Hola. Ay, no, me siento intimidado. Sí, así, sí. No puedo... voz que tiene. Claro. Saludamos también a nuestro representante de la tribuna, el señor Diego. Hola. A vos. Gracias. A ver, te aplaudí. Claro. Y también saludamos a Nacho y a Graciela, del otro lado. Este aplauso, hoy estaba que aplaudía. Qué gran día. Hoy es un día. Bueno, rápidamente, ¿fuiste a ver a La Mandanga el fin de semana? Fui a ver a La Mandanga. Contame. Me fui a La Plata, paramos en La Plata, sacamos 3 micros de escolares que salieron de Plaza Irlanda. Bien. Y la verdad que muy bueno, muy bueno. Yo los había visto la primera vez que tocaron, ya hace unos cuantos meses, y esa vez me había encantado. Y mejoraron muchísimo. Y eso es lo loco, que me siguen gustando mucho y mejoraron muchísimo. Que me te gustaban gustan cada día más, como claro, la pizza famosa. Muy bueno el sonido, mucho mejor. De la vez pasada que los había comentado, por ejemplo, no tenían micrófonos, era más, no sé cómo decirlo, pero... Más casero, digamos. Sí, mucho más casero. Y ahora no, ya mucho mejor armado el tema de sonido, sonaron muy bien. Y me gustó también que le metieron un condimento más. Además de tener nuevos temas, le dieron una vuelta total a los enganches de los temas también. Claro. O ellos tienen, hemos escuchado y han venido. Tienen muchos temas que van, no sé, toman algunos fragmentos de otros temas. Estuvimos ahí en el Facebook, pusimos un fragmento de Libertango. Claro, bueno. Y después venía Mi Cariñito en ese. Claro. En eso que hacían ellos. Pero bueno, lo fueron cambiando y como que recondicionaron todo y el orden no es el mismo. Y la verdad que me gustó mucho. Y bueno, lo que iba a destacar es que metieron un tipo haciendo stand-up. en el medio. Como los viejos ricoteros de hace 20, 25 tal años. Tal cual, en cualquier momento empiezan a repartir bocaditos de acelga. Garrón. Que les van a poner el nombre mandanguitos. Claro, los mandanguitos de acelga. Bueno, y para la gente que escuchó la semana pasada y dijimos que tocaban en Capital, se suspendió la fecha. Se suspendió la fecha de Capital. Una cagada porque tenía ganas de ir, pero bueno. Bueno, está lo que fuimos a La Plata incondicionalmente y... Che, por favor. No. Y antes de seguir con el tema bandas, ¿no? Que sí. Tenemos un par de cosas más para decir. Noto que una vez más falta la presencia femenina del estudio. Ah, ¿vos lo notás? Sí. Lo voy a llamar canchero para 3 semanas, no importa. Me di cuenta que no está la Uru. Hoy no está rindiendo. Hoy le agarró... ¿Qué verso metió? Le agarró pánico escénico, se le vienen sus parciales. 6, 13 y 15, creo ya lo sabemos absolutamente todos. Sí. Y le agarra cagazo para el del 6. Che, que ya se recibe. Ya se recibe. Entonces dijo que no, que prefería estudiar. Y ya había dicho que la mandanga el viernes me iba a ir. Está como ahí, está sí. Distinta. Porque está. Estudia, pero ahora está nerviosa. Lo que debe ser. Sí. No debe parar de hablar. Una cosa increíble. ¿Y se le entiende algo? lo de siempre. Pero bueno, la cosa que no está y dijo que... va, no sé cuándo va a ir. ¿Te cuento? Cambiando rotundamente el tema. Que la gente todavía no... Sí. Banda que nos acercó el demo, sí. Nos dio también 2 entradas. Dos entradas. Sí, lo estuvimos poniendo en Facebook. Las tengo acá en mi mano. Las tenemos acá. Show en vivo, 3/12/2010, 22:30 horas, Saints Bar, Lavalle 4082, esto es Almagro. Bueno, todavía no, ya lo vamos a estar promocionando, pero este sepan que tenemos... en Almagro, 10 pesitos. Pero no le vamos a dar a cualquiera estas 2 entradas, porque además tenemos una consigna, que... La frase... ideal o más chistosa o más loca. La que dijiste, la que te dijeron. Para cortar una relación. Sí. Esta es una época, yo mantengo que es una época en la que se inician muchas relaciones. Sí, y se cortan. Y para iniciar hay que romper. Sí. Es así. Es así. Así que bueno, tuvimos algunos mails. Quería, no había nada que ver. esto es por un estudio que yo no comparto, pero bueno, lo leí en algún momento. Claro. Claro. Vamos a hacer un análisis sociológico. Dale. Y vamos a compilarlo después en un libro y nos vamos a llenar de guita y no le vamos a dar nada a la gente que mandó mail. Estoy muy seguro de lo que digo. Para solo mí... 2 entradas le vamos a dar. ¿Sí? Claro, por eso. Es que se rompen se para rompen, crear nuevas. Pero se crean nuevas. Pero todavía no sabes si son... O sea, en, claro, en un mes ya está. Pues. Capaz que después muchas en invierno nuevas. Se vuelve a lo anterior. Claro. Es el ciclo. Sí. Claro. Es que las calor, vacaciones. Son las vacaciones. El calor pone a la gente efervescente, decía un amigo. Claro, bueno, entonces rompen. Sí. Rompen justamente para tener estos pequeños romances. Y también rompen para ganar 2 entradas para ver a Todavía No. Obviamente. Bueno, entonces les pedimos por favor que nos escriban. Por favor, lo estoy suplicando. A colgadosdelaire@gmail.com. Y bueno, que nos pongan eso. ¿Cuál es la frase? Ya tenemos bastantes respuestas, por suerte. Estoy mucho más tranquilo. En un día nervioso, como decíamos tranquilo, antes. Tranquilo, tranquilo. No, estoy nervioso. Ves que no paro de hablar. Pará de sudar. No, no. Pará, che. Estoy bastante lleno, ¿eh? Que hay una ventana abierta. Me está enfocando a mí el ventilador. Bueno, eso, la consigna más original la vamos a decir en cónclave acá a todos los presentes en este estudio. Sí, y... Y se va a ganar 2 entradas. Vamos a hacer una salvedad, porque tenemos gente que es muy federal este programa. Sí, correcto. Vamos a elegir la mejor y además, si no llega a coincidir, la mejor de Capital o Gran Buenos Aires. Claro. Porque si... Para los fueguinos es un garrón venirse. Claro. No sé si llegan ya para el día. El viernes Almagro va a ser difícil. Ojo. Es un recital lindo, pero. Sí, o sea, los vale, pero hay que tomar la decisión. Es difícil. Bueno, y hablando de recitales lindos, ¿te acordás de Odín? Sí, estos muchachos estuvieron el otro día. Emanuel acá. El otro día acá. Bueno, el sábado presentaron el disco en Special Live. Tal como habían anticipado. Como habían anticipado. Bueno, presentaron el disco. Entre paréntesis, rápido, se quedaron sin batero. Pero antes de presentar el disco... Se quedaron sin Leono, el que era tu favorito. No, de todo. Bueno, pero ya tienes el nuevo batero, que estuvo con ellos haciendo el aguante. ¿Sabes que se llama Munra? No, no, no. No, se llama Darío. Darío. Y le dicen Picho. Picho. No, me suena a Pokémon, siguiendo con la línea de dibujo animado, no sé por qué. Pero bueno, no, lo que quería decir es que tocaron ahí en Wilde, estuvo muy bueno. Tocaron un cover de los Chili Peppers. ¿Ya? Tocaron Give It Away, Give It Away. O sea, con un saxofonista invitado, Sebastián Carballo, conocido allá por el sur, en las salas del Pulpo Negro. Y bueno, y fue mucha gente, estuvo muy bueno y detalle de color. ¿Qué? Esto para una banda under es como el sumum. El cantante les puso el micrófono y la gente coreó un par de temas. Epa, sí. Qué momento, me hace acordar del personaje de Capusotto. Hay uno que te vamos, que le va pidiendo el público que vaya cantando hasta que se empieza a zarpar, y hasta que cantan toda la canción, y también le, digamos, lo afecta en su vida personal, donde necesita que todos sus amigos le llenen las frases. Lo recuerdo, es verdad. Es muy bueno. Bueno, y tocaron el tema que escuchamos nosotros seguido, A la Orilla, que lo hemos pasado un par de veces. Tocaron también, bueno, como dije, el cover de los Chili Peppers, y tocaron un tema de los Ramones, I Believe in Miracles. Temazo, temazo. Y regalaron CDs, remeras, regalaron entradas para futuros recitales. Bien ahí, se portaron. Sí, es que despidieron el año, así bueno, supongo que hasta el año que viene no vamos a tener. Está muy bueno cómo se maneja en prensa, ¿no? Hoy. Sí, la verdad, ¿verdad? Es un muy buen laburo de la gente de prensa. Felicitar a la gente de prensa, las gacetillas que manda. Es con la persona que tuvimos más contacto de la banda. Sí. Pero muy bueno, la verdad. Sí. Nuestras felicitaciones para ella. Sí. Bueno, pasa algo más. Hoy estamos en primero de diciembre. Déjame pensar. Pensá. Subte, muy bien. Hoy bajo por la línea B y decía, hoy se cumplen 97 años. Sí, estuve viendo unas fotos de Victorino de la Plaza, el presidente que hace un par de años se retiró de la actividad, inaugurando el subte. Bueno, eso fue en 1913 justamente. Ah, lo veía un poco vieja la foto. Y estaba inaugurando la línea A. Es de la época que Racing salía campeón siempre. Ah, hoy lo tenés que decir. Sí. No importa. Si te duele, te duele. Ya está. No importa. Es una cosa así de tirar mala suerte. Bueno, como quieras. Bueno, en esa vos dijiste que estuviste viendo algunas fotos. Tenés que haber visto que son exactamente los mismos subtes. Los mismos de la línea A. Son exactamente... ¿Ves? Es increíble. Estaban muy lindos, decorados con banderas argentinas. Sí, el escudo. Pero bueno, te comento que bueno, fue en 1913, para darle un toque de historia de esto. 1913 se inició, esto fue, era desde Plaza de Mayo a Miserere. Cortito el viaje. Sí, a 11, Plaza 11 de septiembre. Y bueno, después, un par de meses después, se extendió hasta Río Janeiro. Y recién un año después, hasta lo que era Primera Junta. Tuvieron que pasar 94 años para hacer Puan y Carabobo. Y todavía hay dos pendientes ahí. Se dice que para septiembre del año pasado van a estar Flores y Nazca. Así que veremos cuándo sea. Recuerdo que iban a estar hechas hace un par de años. Sí, un mes antes de la elección. Claro. Y tiene que estar armándolo. Yo me acuerdo que... ¿Qué elecciones había? Nosotros estábamos haciendo radio en Flores. Sí, y recién la inauguraban la de Carabobo. Que la inauguró Tellerman. Sí. En realidad hizo una pre-inauguración. Como porque la en realidad no se inauguró en aquel momento. Sí, pero fue antes de las últimas elecciones. Podía bajar por la escalera mecánica y subir por la normal. Claro, se metía al subte y salía por la otra puerta, así era. Claro. Bueno, así que bueno, sí. 200.000 pasajeros llegaron ya el primer día, el segundo día en realidad. Bien, ahora lo loco es que al haberse... ¿Qué fue? El primer subte de Latinoamérica, ¿no? Sí, el primer subte de Latinoamérica, el primero del mundo hispano... Hispanohablante. Parlante, quería decir. Sí, fue el primero. Lo loco es que avance lento que tuvimos, ¿no? Porque ya nos deben haber superado todos. Y encima éramos muy grosos con los trenes. Sí. Tanto el tema de los ingleses, ¿no? Pero ya no. Claro, en ese momento lo perdimos y tardamos bastante en sacar el primer subte. Sí. Y ahora, bueno, ni hablar. Pero bueno, ya lo dicen que van a hacer la de Caballi, la de Sí Campeador, que la están financiando. Sí Campeador Retiro. Sí, eso dice. Me muero. Sería un golazo. Me muero. Igual es un garrón llegar con la de Sí Campeador a la B para ir hasta el centro. La gente que tiene que haber. Sí. Igual va a venir de Puente Uruguay, de atrás, me parece. ¿Sí? O sea, el original es así. Me has acordado de la película Moebius, ¿no? ¿La viste esa? Sí. Otro día la comentamos. Sí, Pochoclo le pregunté. Sí, tiene que haber visto todas las películas, vio. Carnaghi, actorazo. Así. Bueno, en otro momento vamos a hablar de Moebius. Perfecto. Bueno, y hoy día internacional de la lucha contra el SIDA. Sí, me estaba olvidando, ahí se olvidó. Desde 1988, ya esto no, la información no la tengo, estoy tratando de recordar. Desde cuando 1988, se detectó el primer caso. Sí, en realidad se venía detectando con el tema, pero no le ponían el nombre. Y hubo una junta en 1988 y dijeron, che, ganas más, nos juntamos todo el 1 de diciembre y nos ponemos a hablar del tema. Claro. Y ahí siguieron. Hay gente que, el otro día lo hablábamos, en mi laburo, que se confundía, se lo adjudicaba a la muerte de Freddie Mercury, que fue hará una semana. Fue hace poquito, querían, sí, pero no tiene nada. Había un rumor de que era así, pero bueno, lo desmentimos. Acá traemos la verdad. Yo hablé con Freddy a través de mi tabla Ouija. Claro, y no, nada que ver. Bueno. Bueno, vamos con el primer tema del día de hoy. Y bueno, si me lo decís así. Y si hablamos tanto de ellos, dale. Hoy, todavía no, manden su... Todavía no vamos con el tema. Todavía no, sí, vamos con el... Not yet. El tema se llama Ciudadela. Lo único que les voy a decir, porque hemos hablado bastante de ellos, vayan a verlos este viernes a las 22:30 en la Valle 4082, Saints Bar. vamos a regalar estas dos entradas. Y si se ponen las pilas con las respuestas, podemos llegar a conseguir algo más. Sí. Sepan que pueden escuchar cosas de ellos en myspace.com/todavía no music. Y yo te agrego algo, ya que dijiste Ciudadela. Y dale. El 10 de diciembre van a tocar en Ciudadela. Bueno, en Cesare Bar. Vamos a escuchar entonces Ciudadela, ¿te parece? Vamos. De refugio suburbano, alguien se sienta a mirar cómo muere un día más en calma. Barrio sin más pretensiones, pienso mientras te camino, mano abierta para mí. Que no tengo dónde ir. Le pusiste el fin al desamparo. Este corazón que siempre espera, siempre encuentro amigos cuando salgo a recorrer las calles de Ciudadela. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Segundo bloque de Colgados del Aire. Ahora sí, ya te puedo decir buenas noches. Buenas noches, Tincho. Sí, ha oscurecido en Parque Centenario. Exacto. No sabemos en otros lugares de Capital Federal. Aunque todavía no encuentro la luna desde acá, ¿eh? No, no la vamos a notar. En esta nebulosa de chivo. Claro. No entendía yo por qué, pero bueno. Te eché separador. Me indica. Vamos directamente al picadillo, ¿te parece? Temporada de patos. Temporada de ratones. Temporada de conejos. ¿Conoces a George Reiner? George Reiner. Vamos, vamos. Pensá. No me mates. Amigo de Leonardo Greco, seguramente. Bardé ahí. Si no juega de 4 en el Goiazo, hoy no me interesa. No, George Reiner es mundialmente conocido como el fan número 1 del mundo de Disney. Ah, ya sé quién es. No el programa de Leonardo Greco, que claro, tan feliz nos hizo de niños. Y yo estaba pensando en el otro. Ay, no tiene nada que ver, pero ¿te acordás de Tiempo de Siembra? Pancho Ibáñez. Sí. Había un Decía enfermo Tiempo de Disney. Que iba con su corbata con motivos no me acuerdo, de Disney y contestaba ahí. Y antes de pasar al picadillo, era chiquito y era el único que me dato breve, la ¿sabes por qué Leonardo Greco se afeitó el bigote? ¿Por qué? Porque desde Walt Disney International le pidieron que se lo afeite porque parecía nazi. ¿En serio? Sí. Mira, tiene el mismo asesor que Macri. Exactamente. Eso iba a decir. Ningún empleado de Disney alrededor del mundo puede usar bigote. Mirá qué loco. Ahora sí. Igual no sabía que era empleado de Disney tampoco. Sí. Thor. No sé por qué, pero sí. De por vida. Compras el formato, onda, como vender. Es como vender el alma al diablo, sí, más o menos. Claro. Bueno, a lo largo de los años que tiene, 45, George Reiner gastó una fortuna en su pasión: tatuarse dibujos de Disney en todo el cuerpo, hasta en las partes donde no da el sol. Qué lindo. Sí. Qué y no solo eso, redecoró su casa, el empapelado, las vitrinas con muñecos, los discos, o sea, todo. Todo. A nivel tatuaje, ¿qué es peor? Cuando le ves el primer Pluto y el primer Mickey Mouse, o cuando ya está totalmente repleto de tribilines. Y yo creo que hay un punto donde no hay vuelta atrás. Me parece que el primero es heavy y ya, bueno. Una sirenita en el talón. Un cangrejo Sebastián. Bueno, tiene 1600 personajes de Disney estampados en la piel. 119 son Mickey. Bueno, igual si son 1600, 119, andás a ver. Habría que ver cuál es el que más tiene tatuado. Mickey, ¿no? ¿No dijo eso? 119. Ah, puede haber 120 Plutos. Claro. Son 1600, es un gran número. No, pues si sos enfermo de Disney y sos enfermo de Mickey, sí, más que nada. Yo me pondría las orejitas. Si viste que algunos se meten piercing adentro del cuerpo, bueno, hacerse una extensión de orejas de Mickey. Bueno, no importa. Y los dientes de Tribilín. Pero chicos, no todo es para siempre, ¿eh? Como las relaciones estas que se rompen. El tipo se enamoró. Y a la esposa no le gusta que tenga tatuajes. Ni uno. Es fanática de los X-Men. Claro. A mí me gusta el anime, dijo. Claro. Y bueno, dijo, me voy a borrar todo. Dijo el tipo. Ahora ya te cagás. Si lo hiciste, te lo tenés que bancar. 85% del cuerpo tatuado con patos y ratones va a doler, ¿no? Sí. Bueno, la cosa es que el tipo fue a la casa de tatuajes, no sé cuál, si alguna de por acá o otro. Y dijo, ¿cuánto me sale esto? Y más o menos, la dermopigmentación y todo eso, quemadura de tatuajes y lo láser y todo eso, $50,000. Yo pensé que iba a ser más todavía, igual. Sí. $50,000. Bueno. Igual la clave es esa, le faltaba una mujer. Claro. Claramente. Es más dominado que yo. Bueno, ahí se entiende todo. No sé, yo me tatuaría un Eternauta, ponerle algo así, pero más que eso no. Yo lo estoy pensando. De Disney nada. Malas inversiones. Hay un muchacho en Alemania que le pagó las tetas a la novia. Bien. 3.700 euros. Seguro que fue alguno de estos que hizo los goles en el mundial. Puede ser. El muchacho este, o sea, discuten, hay que ver que le dijo no sos vos, soy yo, o sea, alguna de esas frases, se pelean. Y el tipo quiere que le devuelva los implantes. ¿Cómo? No entiendo. Sí, quiere, le está a punto de iniciar acciones legales a su novia para que le devuelva los implantes. Porque no quiere que otro disfrute de su inversión. Claro. O sea, ni siquiera es que no quiere que ya las tenga. No quiere que otro ande ahí jugando. Yo creía que pensé que quería ponerse tetitas. Me gusta la definición que usa. No está dispuesto a que cualquier pelagatos disfrute de la inversión que hizo. Claro, ahí. Loco, él pagó un montón. 3.700 euros. Bueno, pero pará. Queda un poco más allá de que todo es inverosímil. Sí, no. El picadillo. Es el mundo del picadillo. Queda más inverosímil cuando te digo que hay acciones legales. Pero ¿qué hicieron estos dos? Él le hizo firmar a ella un contrato, no sé qué sería, un contrato que decía que tenía que estar 10 años con ella. Con él, perdón. Para 10 años recuperar la inversión. 10 años. Para amortizar. 10 años. Claro. Tiene que amortizar. Claro, 10 años. Ya después hay que ver si hay que hacer un retoque nuevo. Ella no se hace cargo del retoque. Claro. Ya está. 10 años. Bueno. Y bueno, el tema es que él se sigue. Carlsen se llama el tipo. Se sigue quejando. Te lo comento. Porque leí justo que se quejaba de que todavía estaban en Hablande. No lo pudo disfrutar. No lo pudo disfrutar. Todavía no habían caído del todo. Claro. Entonces. Bueno, quiere su plata. La muchacha esta, que se llama Anastasia, tiene 20 tiernitos años. Y ya le depositó 2.500. Bueno, en cuotas. Cuotas. Claro. Esta noticia es del 27 de noviembre. Mini cuotas cárcel. Así que bueno, eso, pobre tipo, ¿no? Mala inversión. Bueno, eso es mío, mío, mío. Y no me refiero a los pechos de Anastasia. Estuve casi muy cerca de poner ese título acá. Sino a una gallega que se llama Ángeles Durán, que compró el sol. ¿Cómo? Señor Barnes. Algo así. No. Compró el sol, dijo, yo quiero tener sol. Dijo, voy a averiguar cómo es. Fue con un escribano, fue con un abogado. En el colegio de escribanos se le cagaron de risa, pero fueron a consultar esos libritos, viste que siempre tienen un montón de libros que los abren a veces. Sí. Y dijeron, che, esto es legal. No hay problema. Y bueno, y compró el sol. Es propiedad de ella ahora. Sí, es re loco, ¿no? Me choca un poco. Ella dice que si las compañías eléctricas tienen, por ejemplo, beneficios de ríos, ¿no? Sí. El curso de los ríos. Porque ella no puede buscar una idea y hacer algo con el sol. Y si tenemos energía solar, empieza a cobrarla ella. Claro, ahí está el punto, bien. Qué lindo. Viste que los gallegos no son tontos. Solo algunos. Son tontos los que vayan a pagarle. Claro. Bueno, ella dijo, pues podría haberlo hecho cualquier ciudadano. Pero se le ocurrió a ella, ¿no? Y además ella, para sumar esta lista de cosas insólitas que tiene, hace 2 años compró... Registró su nombre en el grito de Tarzán. Y también hace 3 años. A esa también le falta, parece, sí. Podemos juntarla con el novio, ¿no? Con el que se tatuó Disney. La partitura más larga del mundo también es de ella. Una voz. Así que bueno, tiene una colección de cosas muy locos. Y bueno, ella dijo que había visto que una parcela de la luna, una pequeña parcela de la luna, la había comprado John Travolta. Quizás lo escuchó acá en el picadillo. Claro. Pero bueno, y dijo, bueno, a ver qué puedo comprar. Miró para arriba, la luna tiene una parcela ocupada, vio el sol. Yo lo quiero completo. Yo quiero el sol y enterito. Dame todo esto de astros. Así que bueno, dice que sin embargo presentó un proyecto ante el gobierno español. Sí. Y dijo que pueden entrar 13.000 millones de euros por año para España. Mirá vos. De beneficios porque un gallego es dueño del sol. Ya nos hicieron mierda América. sigo con... No importa. Bueno, esto fue el picadillo. Lindo picadillo. ¿Te cuento un par de respuestas a la consigna? Dale. ¿Te parece? Agustín dice, ¿cómo andan? Ahora que estoy más liberado de la facultad, ¿puedo hacerme tiempo para escucharlos? Para la consigna dice, ¿sos muy bueno? Le dijeron a él. Y no me gustaría perderte como amigo. Bien. Qué fuerte. Y mejor no, porque no quiero que salga lastimado. Muy bueno. Esa es feo. ¿Pero por qué lo iba a lastimar? ¿Por qué lo iba a lastimar? Una hija de puta. Una vida Agustín. Negra. Agustín, no le des pelotas, es una hija de puta. Bueno, saludos para todos. ¿Quieren la opinión después de cómo sale el rojo hoy? Y yo te digo, Agustín, que no voy a hablar del tema. Vamos a ver mañana. No hay resultados hoy. Compite para las entradas Sí. Tenemos algunas respuestas más, pero ya son directamente por Facebook. Tenemos la típica de Gabriela, nos dice, no sos vos, soy yo. Después Eli, una de las grandes escuchas. Oyentes. Escuchas, me encanta decirle. Nos tendríamos que haber conocido en otro momento de la vida. Y dice que la más nueva que inventó... Esa es repetitiva, sí. La dice mucha gente. La más reciente adelante. Es por vos, para que después no sea peor. Es muy buena. Es una foda. Terrible. Esa es muy fea, muy fea. No importa. Dice que suena mentira, pero son todas ciertas y dice que es muy creativa a la hora de hacer esto. Bueno, bien. A eso de los 15 años me rompía mucho el corazón. Pero también hacía otra cosa. Me iba con mi amigo Martín, que no eras vos, era otro. Sí. Cazábamos la bici y nos íbamos a Quilmes. Sí. O sea, que para nosotros era, wow, vamos a Quilmes. En después, bici. Claro, los 19, 20 en auto eran 10 minutos. Claro. Pero bueno, nos íbamos a Quilmes, que había una roquería que vendía bootlegs. Los cassettes, sí. Recitales grabados así con un Walkman o algo. No. Los famosos discos pirata, que yo nunca los vi en disco, los vi en cassette. Pero bueno, alguno debe haber por casa perdido ahí. Bootlegs se llaman. No sé si sabías eso. No, eso no sabía. Cuando me dijiste los cassettes grabados, ya andré. Y había ahí. Él se compraba muchos de Los Redondos. Yo compraba muchos de Sumo. Estaban los que grababan todo en la radio. Estaban claro, ¿te acuerdas que tenían diseños? Una tapa que era una foto toda estirada, fotocopiada mal, claro. Con un papel pegado encima, escrito a máquina. Dentro las... los nombres de los temas con falta de ortografía, en virome, fotocopiados. Bueno, esos son los bootlegs, que son hermosos, aunque son horribles. Son perlas. Son vintage. Son perlas. Y todo esto, entonces, lo traigo a colación, porque ahora con internet es mucho más fácil conseguir bootlegs, ¿no? Sí. Y de todo el mundo. ¿Qué hay una página que se llama The Ultimate Bootleg Experience. ¿Verdad? Sí. The Ultimate Bootleg Experience 2. Punto blogspot. Esto va a ir al Facebook, que sí, tranquilo. Ultimate, y lo va a escribir Mariano. Ultimate Bootleg Experience 2. blogspot.com. Y de ahí traje la perla de esta noche. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Un señor que se llama Declan Patrick McManus, que lo conocemos como Elvis Costello. ¿Te suena ese? Sí, lo tengo. Es el protagonista de La Perla de hoy. A ver. Un recital en vivo del 23 del 11 de noviembre del 86 en Londres, en el Royal Theatre. FM Broadcast, o sea que está sacado una FM esto. De Elvis Costello and the Attractions. El tema es Watching the Detectives, mirando a los detectives. Cuarto single. Qué bueno que tipo. Te queda la parte en inglés siempre a vos. Sí, queda lindo, aunque lo digo todo medio trabado. No importa, pero... no importa. Bueno, la cara A de este disco, porque esto es un... aunque es una cosa grabada, así que viste que mantienen formato, ¿no? Les hacen las tapas, le ponen las letras. O sea que tiene una cara A y una cara B. Es un tema en directo, como decía, del Royal Theatre. Y bueno, es un tema que es el primer tema que hizo con And the Attractions, su banda estable que con la que todavía está. Hace poquito sacó un disco nuevo. Ah, no tenía idea. Pero bueno. Qué tipo informado. Sí, eh. Sí, sí. Es acá que... les cuento La Tribuna, Hugo, todos estamos con cara de asombro. Sí, y eso que tengo poquito tiempo para explayarme, ¿no? Pero rápidamente te digo, es medio reggae. Medio. O sea, es la forma en que haría un reggae de Costello. ¿No? No, porque no es muy reggae, pero es la forma que haría un reggae un tipo muy influenciado por el punk. Claro. Así que bueno, vamos a escuchar Watching the Detectives. You're in and out. Mary, sit still, I'll be seeing by your views. It's hard and instant justice when it's fast and legal. But someone's scratching at the window, I wanna be. Said the detectives come to check you. Belong to the parents who are ready to hear the words to buy the daughters, this I'll be reason. Yeah, listen to the miracle, can't you stay? Only two of my little fingers to blow you away. Watching the detectives. Watching the detectives. Beat him off until the teardrop star. But he can't be moody when he's got no heart. When he's got no heart. Watching the detectives. Watching the detectives. Watching the detectives. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Camarada Boris, llegó el momento. Es hora de dar el gran golpe. Pero Vladimir, es muy difícil. Seguro que nos están espiando. Debemos mantener el secreto. No vamos a poder aguantarlo. Entonces, es mejor que lo sepan todos. Colectiva. Por colectora. La colectiva. Por la colectiva. 102.5. ¿Era eso? La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. En el cine ni a palos, ¿eh? No hay chance que en el video. La vas a tener que bajar. Te recomendamos Cine sin pochoclo. Tercer bloque colgado. ¿Tercer bloque? Sin pochoclo. Ay, qué lindo. Qué lindo. Qué momento, ¿no? Lo esperamos mucho. Sí, la verdad. Sí. Esperamos mucho. Y... le damos paso al maestro. Sí, por favor. No, dibuje. No, maestro. Pero es verdad, la vas a tener que bajar si la encontrás. Epa, es un desafío, ¿eh? Bueno, la película de la que voy a hablar hoy se llama Shirin. Shirin. Vamos a tratar, voy a tratar de repronunciar todas las cosas que digas. Voy a hablar en iraní, o sea, por eso. Shirin, S-H-I-R-I-N, Shirin. Es de un director que se llama Abbas Kiarostami. ¿Lo conocen? Abbas Kiarostami. Kiarostami. Nunca vi nada, ¿no? Pero tengo el nombre. Sí. Bueno, es un director muy conocido, sobre todo en Europa. Ganó muchos premios. Ganó un premio en Cannes, en La Palma de Oro, con una película que se llama El sabor de las cerezas. Ah, sí, ahí lo tengo, ¿eh? Es la más conocida, claro. La más no exitosa. No tengo nombre nomás. Y la última que hizo, que se llama Copia Certificada, este último año ganó también Juliette Binoche, que es una actriz muy conocida francesa. Francesa. Ganó como mejor actriz. Ha sido prohibida en Irán. Yo la vi la película, no entiendo por qué fue prohibida en Irán, realmente. Porque se pinta los labios frente al espejo en un momento. En serio. ¿El director es iraní? Sí, el director es iraní. Bueno, la película esta de la que vamos a hablar se filmó íntegramente en Irán. Justamente uno de los temas es ese, la mujer y el... claro. En la sociedad, islámica es como... Sí. Sí, este director está dentro de la nueva ola del cine iraní, denominada nueva ola del cine iraní. Hay como un cliché que es, digamos, una película iraní, lenta, ¿viste? Claro. Bueno, esta película cumple con ese cliché completamente. Ah, ¿sí? Sí, es la película que más cumple con ese cliché. De hecho, es una película que es un film experimental. Imaginen esto, iraní e experimental. Ah, es buenísimo. Pará que me estoy acomodando la almohada ya. Y no, pero está, pero después vamos a la conclusión, pero me parece que está bueno... Darse esa chance, ¿no? Sí, darse esa chance. La película trata de 114 actrices, todas son reconocidas del teatro y del cine iraní. Está Juliette Binoche también, como invitada. 114 reconocidas actrices, me sorprende. Sí, del teatro, del cine, de la televisión. Las que aparecen en el real de ellos y esas cosas. Exactamente. Todas iraníes. Claro. Ahí hay una pelea en el medio ahí. Claro. son todas iraníes. Y la particularidad del film es que en off escuchamos una presentación teatral, una obra de teatro, ¿sí? De un poema persa del siglo XII, bien, bien clásico, que se llama Khosrov y Shirin. Khosrov es el hombre y Shirin es la chica. Y Shirin es el nombre de la película. Exactamente. Bien, ahí vamos acercando. Vámonos acercando. Es un poema persa y bueno, vos lo escuchás. Escuchás la música, escuchás los diálogos, escuchás los ruidos. Es como si estuvieras en una obra de teatro, pero de espaldas. Claro. Y lo único que ves son a estas 114 mujeres. Sus reacciones, cuando lloran, cuando se ríen. Y hay una sutileza, un juego de sutileza que es excelente. Y son grandes actrices. Y son todas muy hermosas. O sea, tiene una belleza muy particular, muy, muy distinta a cada una de ellas. Y eso está buenísimo. Al principio te impresiona, después como que te acostumbras un poco más y te vas metiendo más en el lenguaje. No estamos acostumbrados a la sutileza de tener dos minutos de dos mujeres y una tercera atrás. Claro. Y cómo se juega en esos tres gestos. ¿Son planos más cortos? O sea, son todos planos cortos y la cámara cerrada, o sea, se ve, hay hombres en el fondo, pero todos difusos. La mayoría de las mujeres tienen este velo en el pelo, que de eso voy a hablar después también porque hay como un símbolo ahí. Es como todo lo contrario a este estudio hoy, que somos todos hombres. Exactamente, exactamente. Igual ya es una película lenta que tiene una particularidad de, como decís vos, de ser experimental. Sí. Y sin embargo... O sea, te incita a que la tenés que ver varias veces para poder ver los gestos de todos y no te perderte nada. Eso pensaba el otro día cuando hablaba justamente con vos sobre ponerla en Simple Pero esto Choclo. No lo dijimos, no estaba armado. No estaba armado, no, para nada. De decir no la recomiendo, pero en realidad después me puse a pensar y sería una forma de seguir apoyando esto del film de Rápido y Furioso, ¿no? De la cosa estructural y de dame ya, sorpresa, sorpresa y... Cuando en realidad cuando te vas metiendo lo disfrutás. Y después salís con una sensación rara y si la ves por segunda vez, como hice yo... mejor aún todavía, empezás a descubrir otras cositas. Claro. Está bueno, vi esa película, vi un par más del director y la verdad que me gustó. Me tiene eso, justamente la sutileza muy presente. Para hablar en sí de la película, tiene como dos ejes muy grandes. Esto que decíamos, que es convertir al espectador, o sea, estamos viendo espectadores en realidad, mujeres espectadoras, en el espectáculo del film. ¿Qué busca el director? Según lo que he leído, como buscar la abstracción. ¿Viste cuando vas a la plaza? Te sentás mirando a los patos. Hoy, por ejemplo, yo fui al Parque Centenario y me senté a mirar a los patos. Estás 20 minutos. Y en un momento empezás a desconectarte del pato y empezás a pensar en otras cuestiones. Claro. Si ese pato estuviera ahí puesto dramáticamente por algo, con un diálogo atrás, una música, que le agregue sentido, bueno, esa me parece que es la búsqueda del director. Todos y... en Parque Centenario este todos. Sábado. A buscar patos. Bueno, pasa eso. Vos te pones música en el auricular y ves a los patos y hasta parecen poéticos. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, pasa un poco eso. Eso por un lado, la abstracción, buscar la abstracción viendo la catarsis de estas mujeres. Y por otro lado, el otro eje de la película sería el rol de la mujer en la sociedad iraní. Vemos a estas mujeres espectadores que han encontrado como un refugio, ¿no? En el cine. Una escapatoria de la vida real, ¿no? Que, en la cual son sometidas, hay mucha violencia de género, claro. No pueden en presentaciones públicas no pueden decir nada. Se prohíben películas porque se pinta los labios. Es por ejemplo, anda con ese velo que les tapa toda la cabeza y parte de la cara. Ahí es que vi el símbolo del velo. Durante todo el transcurso de la historia hasta que escuchamos, van pasando determinadas cosas. El poema está muy bueno, es mitológico, o sea, hay de todo. Es una princesa que se va escapando de esa cosa del status quo por amor. ¿Tipo Aladín? No. No, sí, tiene un poco de Aladín, ¿verdad? Bueno, y el velo y la relación con las mujeres, y algunas se lo sacan en un momento cuando la princesa decide algo muy fuerte, se lo sacan como diciendo, bueno, yo estoy ahí también. Un gran simbolismo ahí en el total, sacarse el velo. Exactamente. Otras ya están sin el velo, que después estuve averiguando y son las prostitutas. Claro. Y bueno, está Juliette Binoche, se pone el velo como una especie de meterse, ¿no? En lo que ser una más del mundo iraní. Bueno, como conclusión, yo lo que veo es que es un desafío. Verla. Hay que verla, claro. Yo lo recomiendo. O sea, antes no lo hubiera recomendado, ahora lo recomiendo. A mí me llama la atención mucho, posta, lo que decía antes, de colgarme a ver las distintas reacciones, porque sí. Además es imposible que vos llegues a abarcar absolutamente todo. Sí. Es como que... No, es que en un momento te vas metiendo en ese lenguaje y te empiezan a contar cosas que no las ves en general, que se te pasan desapercibidas en una película normal, entre comillas, normal, ¿no? En una estructura normal. Uno no está entrenado, como que eso el cine es. Comercial ahora está hecho para que estés pasivo. Exactamente. Estás mirando y desactivar un poco, ¿no? Nosotros tenemos determinadas ansiedades y no, muy poca paciencia, que con esta película creo que necesitas recuperarla. Pero una vez que la recuperas, creo que se puede disfrutar mucho. Se puede disfrutar completamente. Y otra cosa es que está desmembrada la película. Algo a lo cual tampoco estamos acostumbrados. Tenemos una historia en sonido, ¿no? Claro. Que es una historia que se cuenta durante toda la película, que tiene su principio, su nudo y desenlace, bien aristotélico. Y a la vez tenemos en las imágenes algo completamente distinto, que es una descripción. Tenemos una narración en off y una descripción en imágenes. ¿Cuánto claro. dura esta película? No, dura hora y media, hora 45. Es estándar. Sí, sí. Sí, no, se puede, para mí se deja ver. Y después, si es un punto para ver otras películas de Kiarostami, está bueno. Sí. Vale, okay. ¿Vos recomendás que veamos más películas? Veo que, por lo menos las que yo vi, que ¿es, son... ¿Es para arrancar esta? ¿Para arrancar en el director? Sí, yo me metería con esta. ¿Sí? Bien. Me metería con esta, porque si bancás esta y empezás a ver esas sutilezas en las otras, ya estás más entrenado. Claro. Estás mucho más entrenado. Todas son películas muy simples, ¿no? No van a haber explosiones ni nada de eso, pero hay una sutileza... No es lo que esperaba, igual. Claro, no, seguro, claro. Pero son bastante verdaderas, diría yo, o sea, dignas. Y qué bueno. Sí, está muy bueno. Habrá que verlo. ¿Me recordás el nombre? Te recomiendo el nombre, Shirin, Shirin. Perfecto, también lo vamos a poner en el Facebook. Pongamos vamos todo a, esto, vamos sí. a buscar el tráiler y todas esas cosas lindas que hacemos cuando hay sin pochoclo. Esta reseña claro sí. tranquilamente la podemos poner también en www.colgadosdelaire.com.ar. Correcto. Donde ya tenemos algunas cosas de antes, perdón, de sin pochoclo. Bueno, aprovechémoslo del espacio. Les quisiera recomendar el lugar donde la vi. Dale. Porque es un lugar que ya tiene una lógica que está muy, muy buena. Contanos. Eran dos señores, ¿no? Que pasaban películas en sus casas. Se empezó a hacer más popular la cuestión y se empezó a llenar la casa de ambos. Y se dijeron un amigo mío. Sí, y dijeron, bueno, alquilemos una casa. Alquilaron una casita chiquita en San Telmo. Claro. La acondicionaron, pusieron el proyector, el sonido muy bueno, con unas tarimas, ¿no? Un desnivel. Y vos vas a ver la película por invitación, ¿no? No podés caer. Termina la película, la proyección, y se genera lo mejor, que es el debate. Claro. Hay mucha gente grande, que en general ha visto mucho cine. Yo cuando fui, la verdad me quedé callado escuchando lo que decían. Y los dos moderadores, que son estos dos señores, que la saben lunga, ¿no? ¿Son los de función privada? No, son menos acartonados y menos borrachos. Bueno, y entonces se arma el debate y se generan cosas buenísimas. En ese momento en que terminás de verla, que está todo muy ahí muy reciente. Está muy bueno eso. El lugar es para poder ir es www.cineclubmonamour.com. Monamour.com. Ahí entran y bueno, piden invitación y los invitan. Bien. Bueno, perfecto. Por reserva. Habrá que bueno. Averiguar entonces. Está muy bueno, la verdad. Bueno, se toma nota. Es más, literalmente Mariano está tomando nota. Sí, por eso no hablo. Después te lo paso. Está muy bien. Bueno, ¿nos trajiste un tema? Traje un tema para seguir con esa lógica. ¿Por qué? Y porque es un tema persa. Listo. Es como duerme, duerme, negrito, pero persa. Bien. O sea, un tema popular, folclórico, y que nos invita también a eso, al desafío de escucharlo. Trajimos una versión cortita, la editamos, porque si no nos íbamos a volver un poco locos, nos iban a echar. Pero bueno, el tema se llama Chahar Mesrab Entesar. ¿Cómo andás? Vámonos. Chahar Mesrab Entesar. Perfecto, ¿sí? Escuchémoslo entonces. Vamos. Thank you. último bloque. No, ¿sí? Te lo digo. Me robaste mi argumento. Siempre lo digo. Estamos escuchando eso que suena tan metaloso, Eclíptica. Eclíptica es una banda que ya escuchábamos hace un par de programas, toca este viernes en Planta Alta, junto a bandas invitadas. Planta Alta sacan Flores, Rivadavia, sí. 7609. Siempre está Planta Alta presente. Con sumisión gratis. Sí, bien, siempre Planta Alta. Gratis. Te cuento que también el viernes tocan nuestros amigos de Eruca Sativa. Qué buena banda. Studio Theater en Córdoba Capital. Y también tocan Contravoz, León, Chalón e Hijas de Sion en el Auditorio Oeste en Aedo. Loco, recomiendo Contravoz. No lo tenía muy presente y Contravoz me gustó mucho, Para el que le gusta el reggae. Imaginando para ese lado, pero me gustó. Vamos a los mails. Vamos a los mails, que teníamos la consigna de, bueno, esto de las rupturas, las frases de rupturas. Tenemos dos entradas para Todavía No, que se llevará el más creativo original. O el que más boludearon, sí. Porque depende de quién, sí, la dijo. El que más sufrió. El que nos dé lástima. El que nos dé lástima también, sí. El que descubramos que es verdad, que no está chamullando. Sí. Como siempre, vamos a cambiar algo en las reglas. No vamos a decir ganador ahora. No. Lo vamos a publicar en el Facebook. Que tenemos muchos mails que quizás algunos no lleguemos a leer al aire. Por eso, y queremos leerlos todos para realmente que esto Pero sea... hoy en la noche lo publicamos. Sí. ¿Puedo empezar yo? Dale, porque tengo mail de la Uruguaya. La Uruguaya, vos no competís por las entradas porque tenés que estudiar. Claro. Dice, hola colgados, una vez más me toca estudiar. Y arranca, dice, era chiquita, ponele 13 años y fanática de McDonald's. Sí, siempre fui gorda, dice. Y un chico me pidió ser su novia. Hasta acá no entiendo la relación. Me encanta la parte de querer ser mi novia. Claro. En McDonald's, no entendí. Claro. Pero bueno, vamos a ver por qué. Un día hablando con él, recordemos, ella fanática de McDonald's, le pregunto, ¿cuál es tu combo favorito? Imagínense el nivel de la relación, dice. Y él dijo, yo a veces compro el Cosmo 1 y otras el Cosmo 2. Cosmo con S, ¿no? Claro. Cosmo. Y ahí le dije que no quería ser más su novio. Bien, Uru, la verdad me hiciste cagar de risa. Y vale, me lo imaginé esperando el momento que le diga algo mal como para cortarle. Claro. Yo esperaba que le invitara a comer a Burger King, claro, o algo, claro, por el estilo. Qué desastre. Bueno, yo sigo con Facebook. Dale. Daniel nos dice la clásica, necesito un tiempo. Y otra es, en esta relación la vengo remando yo solo. Pobre. Suena muy sentida. Sí. Suena muy sentida. No quiero sufrir más. Sos mucha mujer para mí. Terrible, esa es terrible. Esa es mucha mujer. Esa es mucha mujer para mí. Hay que mandarte a menos así, ¿no? No. Soy no, mucho no. hombre para vos, tiene esa. Me gusta esta. Yara dice, tenés problemitas serios. Cuando se te pase el ataque de imbecilidad, hablamos. Ah, dice bueno. que es un poco dura, pero que es bastante efectiva. ¿Pero ese es un final o es una pelea final. Dentro de ahí? No, eso es... Ah, sí termina. Es la frutilla. Ah. Es la frutilla. Sí. Cuando se te pase el ataque de imbecilidad. Claro, bueno. Bueno, pero le dejó la puerta abierta. Claro. Sí, sí. Es como sigue, claro. Si pasa en algún momento. Yo tengo la de Luyo. Bueno, en realidad es un gran mail. Dice, a mí me dijeron te quiero como amigo, o si nos llevamos también como amigos, ¿para qué cambiar? Oh. Esa es buena. Y él responde, para coger, boludo. Dice, con respeto. Después claro, obviamente siempre, claro. Sobre todo la mujer después de este programa. Sí. Muchas aberturas de paraguas como, yo con gente más chica no, o yo con gente del trabajo y más grande no. Y para decir yo que no, él dice, no me pasó nunca porque le daba lo que venía. Dice, lo mejor que hacía era dejar huecos donde pudieran tirar los perros. Llenar el hueco, no dejar huecos, perdón. Llenar el hueco con lo que sea, por ejemplo, viste, de 3 va a 15. Vos decís Heinze o Heinze. Ah, no, ya no existen más los laterales en el fútbol, dice. Muy bueno. Y termina diciéndome algo a mí. Dice, che, Marione, me dice Marione. Está loco. Dice, Marione, me dice. No me leyeron el mío el último programa. ¿Ves? Bueno, che. Ahora sí. Dice, ahora este era mejor. ¿Quieren cobrar? Dice. Hoy me lo leen y le mandan saludos a toda la gente de Temperley. ¿Le mandamos? No, a Temperley no. No, bueno, quedamos así. Aguante René Escalada. Te empieza a tirar todo. Tengo a Nadia que dice, en este momento no estoy bien y no puedo dedicarte el tiempo que mereces. Es fuerte, ¿no? Es sí. fuerte. Gabriela dice, con respecto a la consigna, para terminar una relación una vez dije, no tengo tiempo para nada ni para el amor. Es ruda, ¿no? Y después agregué que me habían extendido los días de laburo sábados y domingos y que no tenía días francos. Qué bueno, mentiroso. Qué mentiroso. Te digo la de Juanes. Dale. Juanes dice, te quiero pero tengo gonorrea. No. Y mi médico me dijo que debería pasar una buena temporada en una isla tropical. ¿Este es el cantante, Juanes? No sé quién es. De la camisa. De la camisa, sí. Claro. No sé si fue real, pero si lo hizo, es un genio. Sí, se merece las entradas. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por favor. Perdón, no tiene nada que ver. ¿De dónde viene Juanes? ¿De Juan Néstor? De Juan Esteban. Juan Esteban. Puede ser, Juan Esteban. Mira qué bárbaro. Gracias. No tenía idea. Cristina dice, una de las frases que dije fueron: soy yo la que no está bien, vos te mereces otra cosa. Y después, no te voy a hacer feliz y es mejor que te lo diga ahora y no más adelante. Necesito estar sola. No, y esta es la mejor, perdón. No pude ir a tu cumpleaños porque me voy a la cancha. Es muy buena. ¿Cuál es la lógica con terminar la relación? Es que dice que ya no quería conocer a la familia, total ya sabía que lo iba a dejar. Bueno, es muy buena. Es buenísimo. Pocho nos dice, en un momento de alto nerviosismo que pasó cuando le preguntó a Mariana, tira nombre, le preguntó por el novio, Mariana, ¿y tu novio? En un boliche de Rosario. Y ella dijo, no tengo novio. Y empezó a pestañear rapidito mientras ponía ojos del gatito de Shrek. Y bueno, y él dice, Pocho, que salió por la tangente y dijo, uy, no te dimos la plata del hotel, qué flojo. Bueno, me voy a buscar un trago, ahora vengo. Y se fue. Ah, no, no estaba empezando. No, ni siquiera no llegó a romper. Se asustó. Claro. Ezequiel dice, hola chicos, con respecto a la consigna, a mí no me dijeron mi papá no me deja, pero dijeron mi buen gusto no me deja. Es muy fuerte. Sí, pobre Ezequiel. Se lo merece. ¿Con quién va a ir con las entradas, lo único? Pero bueno, ya fue. Claro, bueno, no sé. Bueno. Capaz que pase mucho. Claro, que alguien no lo merezca, no sé. Tengo a Anabela que dice, estoy cruzada. Como un cheque, no sé. No estoy para esto en este momento y como amigo gay vas bien. Amigo gay vas bien. Muy bien. Ella es muy fuerte. Sí. Mala es persona, Anabela, mala. Es mala persona. Lucía dice, para pelearse con su ex novio, dijo, perdón, pero esta relación no tiene futuro. Porque vos no tenés futuro. Y yo no te voy a mantener. Ah, bueno. Es muy buena. Encima se ríe mucho. Bueno, jajaja, pero claro. Le mete tres renglones más o menos. Es un demonio. Después tengo a Darío, que dice que una vez me tenía que encontrar con una chica, pero bueno, estaba medio cansado ya de ella y no sabía cómo sacármela de encima. Ojo, tenía razones. Y dijo, no puedo salir porque tengo diarrea. Pero la diarrea es la otra. Cuando faltás otro lado, la excusa también. Claro, por ahí es el mismo. Por ahí es el mismo, pobre pibe. Come mucho en la pizzería que como yo. En el barrio ese. Bueno, tengo acá la última. Dale. Lu de Valentín Alsina. Otra, agarrate. La loca de Valentín. Dice, puf, puf, así empieza. Puf. Les puedo contar que arranqué diciendo yo te quiero como amigo, si es en calidad de amigos podemos salir a tomar algo, pero nada más. Había mucha compatibilidad de personalidad, pero no me gustaba, dicen. Claro, y así de conocerlo cada vez más y terminar enamorándome perdidamente de esa persona y después él me dice, te quiero como amiga, pero igual me histeriqueó. Qué feo momento. Sí, es la muerte, terminó. Cortó, se enamoró. Y después él le dijo... Y la cortaron. Sí, bueno. Está bien. La devolvieron. Eso te pasa por una vez te va a tocar. Por poner agujas puntiagudas en la silla de los viejitos. Claro. Bueno, no tengo más. Yo tampoco. Hacemos la compulsa en más o menos 15 minutos y en más o menos 2 horas está en el Facebook. Sí, por ahí la hacemos en 1 hora 45 cuando termine el partido y 15 minutos decidimos cuál es el mejor mail. Vemos. Así que tipo 12 de la noche conéctense que el ganador de las entradas de Todavía No va a estar en nuestro Facebook. Sí, podemos mandar un mail a todos porque hay muchos que no tienen a Facebook. Sí, pueden aprovechar y poner me gusta. Sí, vamos a mandarlo por mail. Sí. Para que me lo anoto porque pienso que me voy a colgar, ¿no? Bueno, vamos dando cierre a este lindo programa de Colgados del Aire. Agradecemos la presencia a la tribuna, muchas gracias Diego. Gracias. Al locutor, la voz oficial, gracias. Sí, grande, en vivo, la voz en vivo. Y bueno, ni hablar del debut radial columnístico de Hugo Souto. Espero no haya sido muy aburrido. Así no, que... muy bueno. La música levantó. Muy bueno, la verdad. Yo estoy muy contento. ¿Puedo decir algo? Siempre en la operación técnica estuvo Nacho. Gracias, Nacho. Muy bien. ¿Sí, viste al lado de la operación técnica estuvo Graciela? Viste que siempre lo dicen en la radio, ¿no? Sí. Bueno, eso. Y ya cumpliste tuyo, el mío había sido hola, lo cumplí. Y nos despedimos, como es común en nosotros desde la semana pasada, con un dedicado. Pará, primero te voy a decir algo. Sí. Tenemos una consigna para la semana que viene. ¿Es verdad? Perdón, ¿eh? No, ufa. Por favor. Nos pusimos así, rompimos las relaciones esta semana. Vamos a la fácil. No, estaba pensando el partido, perdón. Claro, sí. La próxima es iniciar la relación. Frases para no el levante. No quedemos en la frase de levante, que puede estar bueno porque podemos hacer un libro. Cuando es algo más serio, ya. Claro, frase de levante, por ahí no, por ahí en el medio del boliche. ¿Qué haces como para levantártelo? Sí. Dile al perdido lo que ustedes quieran. O por ahí son gestos, son actitudes. Claro. Pero vamos al levante. Cabezas. Claro, sí, cabezazo, tal cual. Me tengo para los tanto. Ojos de mirarte. Claro. Me duelen los ojos. Sos un asco. Bueno, como siempre, nos pueden escribir y todo eso. Ya saben, al mail y al Facebook. Tal cual. Y tenemos el dedicado a un presente. El dedicado al señor Nicolás. Vamos a escuchar. ¿Qué tema pediste? pedí un tema de una banda que conocí el año pasado en el Festival Ciudad Emergente. Se llaman Coco, su CD se llama Oferta y el tema que me gustó es Mi Dragón. Vamos, entonces. Con eso nos vamos, entonces. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, che. Voy a empezar a decir.